Padre Escobedo. Que el Señor revista de mucha gracia a nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Si Dios nos bendiga, hermano. Amén. Amén. Vamos a buscar, hermano querido, la palabra de nuestro Dios. En el Santo Evangelio según Mateo, Mateo capítulo 11, hermano. Mateo capítulo 11, desde el verso 25 al 30. Vuelvo a repetir, Santo Evangelio según Mateo, capítulo 11, verso 25 al 30. Búsquenlo con calma si tiene su Biblia, su Nuevo Testamento, hermano querido. Si no lo tiene, puede ir adelante junto conmigo ahí en la pantalla. Lleva como subtítulo "Venid a mí y descansar". Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga". Amén. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Bien, hermano querido, es el momento en que vamos a escuchar la voz de nuestro Señor. Dios de alguna forma usará mi vida para que usted también sea bendecido como iglesia. Amén. A través de la exhortación de la palabra. Amén. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Me va a ayudar en este momento para estar clamando al Señor, que Él me dé su gracia. Amén. Usted va a estar en su interior pidiéndole al Señor la gracia, mi pastor, úsalo, habla mi vida. Sí, le va a decir el Señor. Y cuando Dios le hable, usted va a decir amén, gracias, Señor. Es la forma de comer la palabra que Dios. Amén, gloria a Dios para siempre. Pero como es el momento de la palabra, los niños van a estar calladitos. Si algún niño quiere danzar en ese momento, la mamá, ¿no es cierto?, lo agarra, lo toma en brazos, porque no es momento de danzar, es momento de escuchar la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Hoy ha estado todo hermoso, todo lindo, hermano, lo que hemos hecho. Amén. Las oportunidades, ¿no es cierto?, los cantos, la reseña, todo ha sido hermoso. Amén, amén. Y el que no se ha querido gozar es porque no quiere nada más por nada. Gloria a Dios. Porque el Señor está en este lugar. Amén. ¿Entiende? Esto es igual, ¿no es cierto?, que cuando uno va a una fiesta en el mundo o en la casa, un cumpleaños. Si no quiere participar, ¿no es cierto?, mejor váyase para la pieza. No quiere estar con la cara larga y ¿no es cierto?, que no me gusta. No quiero celebrar, no quiero comer torta. No me gusta. A mí me pasaba frecuentemente cuando niño. Tenía un problema yo cuando era niño. No me gustaba compartir con la gente. A lo mejor así llegué también a que los vi, los hermanos Claudio. No me gustaba socializar mucho. Así que cuando la familia tenía alguna cosa, yo andaba enojado con él. Juan, ven a comer. No quería ni una cosa. Porque tenía problemas para relacionarme con la gente. Tenía miedo de que si decía algo y me equivocaba, alguien se podía reír de mí. Si decía algo que estaba equivocado, a lo mejor alguien también se iba a burlar y iba a quedar mal parado. Así que siempre con esos problemas, hermano querido, de inseguridad, ¿entiendes? Quiero contarle que la palabra que hemos leído tiene que ver mucho con esto que estoy hablando, los problemas de inseguridad. Hubo un hombre en el pasado que tenía los problemas de inseguridad en su vida, porque pertenecía a una iglesia, ¿me entiende?, donde era una iglesia llena de ritos y ceremonias y no se vivía el evangelio como correspondía. Estoy hablándole de el fundador del metodismo, Juan Wayne. Él, ¿no es cierto?, era miembro de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana no era otra cosa que la Iglesia Católica de Inglaterra, que le cambiaron el nombre. ¿Me entiendes? Se proclamó como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Estamos hablando de Enrique VIII en el siglo XVIII. Se peleó con la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, española, se dividió y todos los ingleses a una se volvieron a la Iglesia local y se pasaron a llamar Iglesia Anglicana. Pero era Iglesia Católica igual, hermano. Así que los hermanos, ¿no es cierto?, anglicanos cambiaron algunas cosas que tenía la Iglesia Católica que no les agradaba y de acuerdo a la nueva teología empezaron a servir a Dios como ellos pensaban que había que servir a Dios. Pero había un hombre llamado Juan Wesley, escuche usted, este hombre de alguna manera trataba de servir a Dios, pero tenía en su corazón un pesar, porque él trataba de servir a Dios y de alcanzar la salvación por los méritos propios, personales. Así que tenía el pesar de que nunca lo hacía bien, por no. Siempre, ¿no es cierto?, fallaba en algo, siempre cometía errores, siempre cometía falta y vivía toda la vida con el peso de no poder servir mejor a Dios. Él pensaba que a través de las obras personales iba a alcanzar la salvación de alguna forma, pero prácticamente era imposible. Cuando vino un niño me pasó lo mismo. También pensaba que la salvación era por méritos personales. Así que yo de alguna forma trataba de hacer lo bueno y trataba, ¿no es cierto?, de alejarme de las cosas que yo que pensaba que eran malas, pero era imposible poder hacer algo bueno porque el mundo, porque el cuerpo que tenía yo, los deseos carnales, todo, me llevaban a hacer cosas que yo no quería. Entonces yo decía, esto es imposible, ¿cómo voy a hacer lo bueno si uno se esfuerza y tiene mayores problemas? Una vez le dije al Señor, mira, quiero conversar contigo. Y en la mesa de mi casa, cuando todos se fueron, estaba solo, puse dos tazas, ¿no es cierto?, las llené con agua, le puse una bolsa de té, hice dos panes, uno allá y uno acá, me senté y dije, ya Señor, toma asiento, quiero conversar contigo. Gloria a Dios para siempre. Claro, tenía mucha fe, pero el Señor seguramente dijo, obliga, no llegó el Señor. Entonces yo dije, Señor, esto es imposible. Yo me he esforzado toda mi vida, he tratado de alguna forma de poder hacer lo bueno, pero no puedo. Encuentro que es imposible poder hacer lo bueno. Lo mismo le pasó a este hombre, Juan Wesley. Pero cuando se encontró con una congregación en un viaje que hizo con barco, y escucha lo que le voy a decir, se encontró con unos hermanos que eran distintos a los que él había conocido. Los hermanos moravos. Moravos con B corta. Los hermanos moravos eran una congregación que pertenecía al territorio de Moravia, en los países checos, allá, ¿no es cierto?, en Europa. Habían tres sectores, ¿no es cierto? Estaba Moravia, estaba Silesia y también estaba Bohemia. Tres lugares, hermano querido, que conformaban los países checos. Y para que usted sepa, en el año 1415, escúchame lo que voy a decir, el año 1415, en el sector de Bohemia, hubo un hombre extraordinario, lleno de pasión por Dios, que amaba a Cristo con toda su alma. ¿Sabe cómo se llamaba? Juan Hus. Dios le dio un sueño a él y le mostró el Evangelio a través de un sueño, y él lo escribió en un libro que se llama El Progreso del Peregrino. Pero por él creer en Cristo y por él hablar de su fe y exponer lo que Dios le había mostrado en un sueño, la Iglesia Católica lo mandó a la hoguera. 6 de junio del año 1415 lo quemaron en la hoguera. Murió Juan Hus. Pero toda esa gente que vivía en Bohemia fue expulsada y se fueron al otro territorio de Moravia. Y ahí ellos formaron la nueva iglesia, la Hermandad de Moravia. Y estos hermanos eran fervorosos, eran llenos de fuego de Dios. Gloria a Dios para siempre. Vieron que su pastor había muerto, pero siguieron adelante predicando el Evangelio y llamando a las almas con la misma doctrina. No pudieron pararlos, por mal. Y cuando este hombre, ¿entiende? Estoy hablando del año 1415. 300 años después seguían con el mismo fervor las nuevas generaciones. Porque el Evangelio que habían recibido de parte de Dios era un Evangelio verdadero. Entonces, cuando Juan Wesley se encontró con estos hermanos morados, que eran llenos de fe, eran llenos de poder, se enamoró de este evangelio y les preguntó cuál era el secreto, y ellos le mostraron de que había que recibir a Cristo por la fe, de que no había que servir a Cristo por las obras, sino que confiar en el sacrificio de Cristo. Amén. Fue un descanso para Juan Jus. Ya nunca más pensó que podía ser salvo por sus obras, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y descansó de todos sus pesares, descansó de todos sus remordimientos, y ahora empezó a pensar que era posible servir a Cristo de la mejor manera, y Dios le llenó de poder y le hizo un hombre virtuoso. Ese evangelio que predicó en las calles, ese evangelio que predicó persona a persona, es el mismo que ha llegado hasta el día de hoy, hasta que nos vino, hermano. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Escuchen la palabra. Los hermanos que estaban ahí, ¿no es cierto?, frente al Señor Jesucristo, venían de regreso porque el Señor les dijo: vayan por todo lugar predicando el evangelio, y si alguna casa lo recibe, no esté, sírvanse lo que le ponen en la mesa, pero vayan y unjan a los enfermos, y Dios va a sanar y va a hacer cosas grandes. Y cuando se volvieron, volvieron saltando, hermanos, llenos de gozo, porque Dios le había confirmado. Y al ver el Señor Jesucristo, alabó al Padre, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estos misterios, la predicación del evangelio, la virtud, la sanidad de los enfermos, de los sabios, de los entendidos, y se la entregaste a los pequeñitos, a los que tienen fe, a los que creen. Amén, gloria a Dios. Y alabó el Señor al Padre por esto. Pero hay un problema: que la iglesia crece, sigue avanzando, pero tiene luchas en el camino. Tiene luchas, se levantan las tinieblas, quieren detener el avance, no quieren que la iglesia crezca, no quieren que usted sepa de que Cristo puede hacer cosas grandes en su propia vida, hermano. A veces el cristiano se equivoca y piensa que servir a Dios es algo tan difícil porque Dios está allá arriba en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Así que, ¿cómo voy a servir a Dios? Es difícil, lo mismo que pensaba yo. Muy difícil si Dios está en el cielo y yo estoy en la tierra. Lo invito a tomarse una taza de té, no viene. Imposible. Así que el Señor Jesucristo dijo unas palabras que son hoy día como un clamor, como una máxima que suena en nuestros oídos. Usted lo sabe de memoria. Lo hemos leído recién. Venid a mí, verso 28. Todos los que estáis trabajando, aleluya, gloria a Dios, para siempre, que yo os haré descansar. Hermanos, si se recuerda la semana pasada, para los que vinieron aquí a la iglesia, hablamos de las luchas, ¿no es cierto?, que tenía el cristiano, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra el vecino, contra el compañero de trabajo, sino tenemos lucha contra principados, potestades, contra huestes espirituales y mortales, que le ponen un dolor de cabeza, que le ponen, ¿no es cierto?, dolor de espalda, que lo atacan, ¿no es cierto?, físicamente con enfermedades, o toma al vecino o al jefe del trabajo para hacerle la vida imposible, para mortificarle. Pero también hay algo que no hemos entendido. La iglesia, fíjese, tiene un problema. Sirve a Cristo, sigue adelante, marcha, camina, pero se olvida de algo principal: que en Cristo hay descanso. Aleluya. Que en Cristo hay descanso. Para, le voy a ilustrar un poco. Antiguamente, la iglesia, ¿no es cierto?, que comenzó, ¿no?, aquí en nuestro país, tenían una creencia de que había que servir al Señor todos los días, y había que luchar y había que avanzar, y nunca había que descansar. Si usted lo escucha de esa manera, es como antibíblico, ¿no? Nunca hay que descansar. ¿Y cómo el Señor dijo que los cansados y los trabajados teníamos que descansar en el Señor? O sea, como una incongruencia, como algo que chocaba, ¿no es cierto? Bueno, descansamos, descansamos. Algunos incluso se equivocaban y decían: bueno, yo no salgo de vacaciones porque yo sirvo a Cristo. Y era un problema, porque la familia quería salir de vacaciones y el jefe del hogar no. ¿Qué hacemos entonces? Pero yo te quiero decir algo. El siglo XX se caracterizó por ser, ¿me entiende?, el siglo, a fines del siglo XX y entrando al siglo XXI, se caracterizó porque apareció una enfermedad característica de los últimos tiempos, pero que estaba hace mucho tiempo y que no se conocía. ¿Sabe cuál? A lo mejor alguien sabe. ¿Cuál es la enfermedad que se manifestó en los últimos tiempos ahora? La depresión y el estrés. La enfermedad de 2 más 1, hermano. el estrés. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se manifestó? Porque la iglesia o porque las personas que no conocían al Señor no descansaban. Para ilustrarle un poco, le voy a decir que el Señor le dio a Israel un secreto. Le dijo: mira, te voy a dar la tierra para que la siembres, pero tienes que trabajar en la tierra durante 6 años y el séptimo año tienes que dejarla descansar para que la tierra tome fuerza. Israel trabajaba durante 6 años, sembraba la tierra, y el séptimo año no sembraba, pero con todo lo que habían guardado durante seis años podían vivir ese séptimo año y la tierra descansaba y tomaba fuerza. Y Dios le dijo a Israel de que si no hacían eso venía una maldición sobre Israel. Podemos decir, pero ¿cómo Dios hace eso? Porque aún la tierra necesita el descanso que el cuerpo físico también necesita, hermano de Dios. ¿Me entienden? Debemos trabajar al Señor, pero la falta de descanso, la falta de esparcirse, recrearse, produce este problema en el cuerpo y en la mente, que es un estrés y es una depresión. Tenemos tantas personas depresivas. Fíjense que el estrés y la depresión, ¿saben quién más se manifiesta? En las personas que más se manifiestan, en las personas que tienen altos cargos, y sobre todo también en los pastores. El príncipe de los predicadores, un pastor bautista llamado Carlos Spurgeon, de corte calvinista, vivió toda su vida bajo un estrés y una depresión. Y predicaba como los dioses, hermano. ¿Me entiende? Pero él vivía con ese problema, porque es la carga de trabajo que tenía tan pesada que prácticamente no le quedaba el tiempo de descansar. No es una crítica para el pastor, no, sino que es una radiografía de lo que podemos pasar nosotros también si no entendemos la mecánica de lo que Dios nos dio, hermano querido. ¿Sabía usted que Satanás, el diablo, se aprovecha de nuestra ignorancia para enfermarnos con cosas que nos hacen sufrir dentro del Evangelio? Si usted no descansa como corresponde, hermano querido, en el cuerpo físico, le vienen problemas como estrés, depresión, le vienen problemas también de angustia, de ansiedad, también, ¿no es cierto?, empieza a sufrir problemas de problemas físicos de distintas índoles. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Quién me está hablando? Le estoy diciendo que Satanás, el diablo, se aprovecha cuando usted no entiende que tenemos que de alguna forma descansar. El cuerpo físico descansa con el descanso del esparcimiento, ¿me entiende? Una vez a la semana, o puede salir con la familia. Pero ¿qué hacemos con el alma? ¿Qué hacemos con la mente? ¿Qué hacemos con lo demás? Lo demás se lo entregamos al Señor. Gloria a Dios por así. Lo demás se lo entregamos al Señor. ¿Me entiende? Pero es una dualidad, no podemos separar. Bueno, voy a descansar, ¿no es cierto?, físicamente una semana, un fin de semana, pero la mente y el alma no voy a descansar. No, hermano mío. Le quiero decir que Satanás, el diablo, se va a aprovechar de esa condición que usted tiene si no quiere entregarle su vida al Señor, si no quiere descansar en el Señor. Llevadme yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el yugo? ¿Cuál es el yugo? ¿Se ha preguntado usted cuál es el yugo? El yugo es la mancera o el evangelio que llevamos. Su vida misma puede ser un yugo, fíjese, si no tiene a Cristo en su vida. Aún con Cristo puede ser un yugo, pero tenemos una solución, que Cristo nos da descanso. Amén. En cambio, la persona que no tiene a Cristo tiene un yugo y no tiene nunca descanso. Qué lindo es el Señor, qué humilde es el Señor, que se considera como un buey. Dice que él va, ¿no es cierto?, con un yugo, llevar mi yugo. Él lleva un yugo y nos invita a llevar un yugo junto con él. Él se considera como un buey manso, ¿no es cierto?, y nosotros nos invita a ser bueyes también, seguramente bueyes nuevos que estamos recién aprendiendo. Y nos invita a enyugarnos con él. Parece como ilógico, ¿no es cierto?, que vamos a tirar una carga, pero vamos a descansar. ¿Cómo eso, pastor? Imposible. Voy a tirar una carga, voy a quedar más cansado. Bueno, las personas que no han visto este fenómeno no pueden entender. Fíjense que cuando yo era muchacho, me llevaban, ¿no es cierto?, a lugares de campo. Chillán, Quillón, Ñipas, ¿no es cierto? Ahí, si mal no recuerdo, debe ser como la octava región, ¿cierto? Amén, amén, amén. Y ahí, ¿no es cierto?, veía cómo habían tremendos bueyes, hermano querido, que los enyugaban ahí bien amarraditos con el cabestro, ¿no es cierto?, este cuerito, ¿no es cierto?, que le amaron ahí, que bien los cachos todos, y le ponían un buey nuevo ahí, ¿me entiendes? Por lo general ponían dos bueyes mansos y un buey nuevo al medio. Hoy se resistía, no quería caminar, y los otros lo empujaban y lo arrastraban las patas, hasta que al final ya después empezaba a caminar. Y a veces, cuando ponían dos, el buey que era más grande tiraba y arrastraba al buey manso, y el buey manso prácticamente iba en el aire, hermano, no hacía ningún trabajo, porque el buey manso llevaba toda la carga. ¿Qué le parece? Dios, así que el buey nuevo no se cansaba, hermano, porque andaba, ¿no es cierto?, como dicen los muchachos, día de jarana, descansando. No se preocupaba de tirar la carga. Hermano querido, quiero decirle de que no podemos permitir que Satanás, el diablo, se aproveche de nuestra vida y nos vaya a enfermar con distintas enfermedades, porque nosotros no hemos podido hacer nuestro trabajo de poder entregarle la carga al Señor. Es necesario hoy día de que el cristiano, la iglesia, entienda de que el Señor está dispuesto a llevar nuestra carga. Amén. Está dispuesto a hacernos descansar de todo el trabajo. Gloria a Dios para siempre. Pero para esto hay que ser valiente, por lo menos reconocer. Señor, sí tienes toda la razón. Realmente estoy haciéndolo mal. Realmente no estoy descansando. Anda todo preocupado. Anda, ¿no es cierto?, con las preocupaciones y las cargas encima. Que se le viene la Navidad, ¿qué voy a hacer? No tengo plata, ¿cómo lo hago? Y los niños me van a reclamar. Que no tiene un Dios grande usted. Amén, gloria a Dios. Que puede proveer, hermano querido. Aleluya. O le ha mentido el Señor cuando dice no, que se provee. Y entonces, ¿por qué anda preocupado, hermano? ¿Por qué no le entrega la carga al Señor mejor? ¿Entiendes? Y le decimos, Señor, no tengo nada. Pero Señor, ten misericordia y provee regalitos para Navidad. No se avergüence porque en algunas oportunidades no hay. Y es dado de Dios que no haya, pues. Yo tengo un amigo, muy amigo, ¿no es cierto?, en Santiago, que también me contó que muchas veces en Navidad él con sus hermanos se acostaban temprano porque no había regalo. Y ellos iban a la iglesia. Y lamentablemente estaban pasando por situaciones difíciles, y ellos como hermanos y buenos hijos nunca le decían a los papás, papá, danos regalo, no. Ellos se quedaban calladitos y se acostaban, porque sabía que había problemas en el hogar, porque sabían que no había para dar regalo y no le imponían carga a sus padres y se acostaban tempranito. Bueno, hijo, pero tenían la pena de no recibir un regalito, porque todos los niños están esperando el regalo. Pero el padre, ¿no es cierto?, que está preocupado de todas esas cosas, este es un ejemplo solamente, tiene que entender de que hay un Padre superior. Amén. Sobre nosotros, que es el Señor Jesucristo, que es nuestro Padre. Amén. Así que, ¿cómo vamos a andar preocupados, hermano? Vamos a andar angustiados. No tengo para pagar el gas. No tengo para pagar la luz. Pero el Señor, ¿no es cierto?, ha prometido que Él también puede abrir la mano para bendecir a sus hijos, hermano querido. A veces el cristiano anda todo triste y amargado porque le falta fe para creer en las promesas del Señor. Amén. 3.565 promesas que Dios le hace a la iglesia. Para que la iglesia camine tranquila. Aleluya. Para que la iglesia tenga confianza y tenga fe. Para que la iglesia no esté cansada, cargada, llena de preocupaciones. Y el cristiano no toma las promesas y tampoco las cree. Que Dios nos ayude, hermano querido. Pero yo no puedo decir que con el tiempo que llevo en el Evangelio, con la experiencia que Dios me ha dado, puedo decirle que Dios no falla. Amén. Que Dios cumple lo que Él dice, hermano querido. Gloria a Dios. Él lo cumple. Amén. Aquí muchas veces usted me ha escuchado decir testimonios y testimonios que los he repetido muchas veces. Pero solamente le puedo decir que para una Navidad no teníamos ni para comer carne, hermano querido. Y mi esposa me dice, mire, mijito, con todas las cuentas que sacamos, no vamos a comer carne esta Navidad. Bueno, usted podrá decir, pero ¿cómo me bastó? Estábamos pasando una situación sumamente crítica, mi hermano. Y sacar las cuentas era necesario para saber si podíamos comer o no. Y mi esposa al menos me dijo, no vamos a poder comer carne. Otras cosas sí, pero no hay para carne. Así que usted podrá entender que está muy difícil la situación. Pero como le dijo una vez a un amigo, hermano en Cristo, se lo dije porque ya lo había practicado. ¿Sabe lo que hicimos con mi esposa? Mi hijita, no se preocupe, no tenemos carne, pero el Señor tiene para darnos carne. Aleluya. Y vamos a orar al Señor y nos arrodillamos. Y le dijimos: Señor, tú tienes para darnos carne como le diste a Israel, que le salía hasta por las narices. Danos carne para esta Navidad porque no tenemos ni un peso. Pero tú tienes, Señor, en abundancia. Amén. Aleluya. Ahora bien, el Señor es un milagro tan grande, hermano querido, que tuvimos carne más o menos como del día 22, 23, por ahí, no me acuerdo bien, hasta el día 4 o 5.